Saludos, compañeros del Centro de Producción y a la audiencia del informativo Farco. La Comisión Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó este martes pasado el debate en torno al tratamiento de los distintos proyectos de ley que abordan el acceso laboral de las personas travestis y trans. La reunión informativa se llevó a cabo de forma virtual con la participación de referentes travestis trans de distintas provincias del país. Saiza Cayán, referente de MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, habló sobre la propuesta de cupo travesti trans denominada Ley Diana Sacayán. Por ejemplo, este proyecto lo que hace es, o sea, la base de este proyecto es pensar en la violencia estructural que existe sobre el colectivo, ¿no? Y bien claro dice que está, que la, o sea, la violencia estructural tiene que ver con esto de que de lo que todos un poco decimos o venimos diciendo, ¿no? Del no acceso a la educación, de la expulsión del hogar, de la expulsión de la sociedad misma o de la salud y qué sé yo, ¿no? Digamos, como o sea, seguramente no una persona no está idónea. Una persona travesti trans y sobre todo las femineidades y también las transmasculinidades, porque habemos muchas personas transmasculinas que no hemos podido resolver un montón de cuestiones de nuestra vida con una edad bastante avanzada, y eso también tiene que ver con el no acceso a un montón de cosas. Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS y la Convocatoria Federal Trans Travesti Argentina, fue otra de las referentes que habló en torno a otra propuesta de ley denominada de inclusión laboral formal, Loana Berkins, y explicó a Farco la diferencia entre cupo e inclusión. Creemos que nuestro proyecto es el proyecto que no solamente se limita al cupo, porque el cupo para nosotras es un techo, por eso hablamos de inclusión. Esa es la gran diferencia, porque creemos que no alcanza solamente con trabajo en el Estado. Nosotras decimos que el 1%, el 1,5% de compañeras travestis y trans y compañeros trans tienen que estar en el Estado, pero también en el ámbito privado. Y el ámbito privado, la única manera de que puedan contratar a personas travestis y trans, las empresas privadas no lo van a hacer por arte de magia, sino por eso necesitamos que intervenga el Estado, ¿no? Y el Estado tiene que intervenir ahí con herramientas que puedan generar estas contrataciones, como por ejemplo, la cuestión de los importes impositivos de las empresas, ¿no? Si contratan personas trans, el Estado puede generar un tipo de quita o descuento. Eso estamos también por tratarlo y discutirlo. Hay seis proyectos con estado parlamentario presentados por el Frente de Todos y uno del Frente de Izquierda. Los siete proyectos ponen en discusión el 1 y 2% de cupo, en algunos casos para el sector público y en otros también para el sector privado. El objetivo es estimular políticas de inclusión que eviten la discriminación y la posibilidad de que las personas travestis, transexuales y transgénero puedan conseguir un trabajo. Desde el centro del Valle de Punilla, en Córdoba, reportó Cassandra Sanz para el informativo Farco.